Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Buenas tardes a todos y todas los radioyentes de la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Otra vez estamos con ustedes, Luis Estrada y su servidor Ángel Berna, para seguir hablando de este tema tan interesante, tan profundo, tan necesario, como es el derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable. Este es el tema que lunes con lunes nos va reuniendo a todos y todas, ¿verdad? Y cada día queremos profundizar un poco más en esas temáticas, con el objeto de que todos y todas ustedes conozcan a profundidad este tema, sentirnos y pensarnos como personas que somos sujetos y sujetas de derechos, y desde ahí ver cómo resolvemos este problema tan grande y tan profundo para Guatemala, que es la población que no tiene techo, que no tiene un lugar seguro donde vivir, donde estar, donde reposar, donde vivir esa intimidad de la familia. Entonces, en primer lugar, les dejo aquí con Luis Estrada, nuestro compañero y amigo, y él nos va a introducir ya en el tema del día de hoy, y después vamos a continuar para ir metiéndonos un poco en el proceso este de cómo conseguir, cómo llegar, cómo acceder a los subsidios, cómo organizarnos. Luis. Pues Ángel, muchas gracias. Radio Escuchas, mujeres y hombres, trabajadores de este país, trabajadoras de este país, un muy fraterno saludo. Aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Perfecto. Pues seguiremos hablando el día de hoy sobre el tema de financiamiento para vivienda. Hace 15 días tratamos básicamente el tema del subsidio y su gestión. Hoy Ángel, desde lo que plantea el reglamento del Fondo para la Vivienda, nos va a dar más información para aquellas radioescuchas y aquellos radioescuchas que estén interesados en poder gestionar, ya sea de manera individual o colectiva, este subsidio. Yo me quiero referir de manera más amplia siempre al tema de financiamiento en la ley. ¿Por qué es importante el financiamiento? ¿Por qué es importante que hablemos de financiamiento? Pues por una razón muy sencilla. Sin dinero no se puede construir. Sin dinero no se puede conseguir un una fracción de tierra, lo que llamamos un lote, un terrenito, que esté bien ubicado, que sea seguro, que legalmente tenga documentos, para que una familia pueda sentarse ahí de manera segura y tranquila. El dinero, el financiamiento, los recursos dinerarios, económicos, son importantes para poder acceder a la construcción de una vivienda. De tal manera que sin dinero no se puede. En este mundo en que vivimos, sin dinero no se puede. Y al trabajador le cuesta mucho porque sus salarios son muy modestos cuando hay salario. Entonces, fundamentalmente lo va a destinar para alimentación, para vivienda, para educación, para rentar un techo. Pero para construir una vivienda le queda, no le alcanza. Para la recreación difícilmente le alcanza y a veces ni para la salud. De tal manera que con esas limitaciones económicas, la pregunta es, ¿qué hace una madre cabeza de hogar, qué hace un padre cabeza de hogar para poder acceder a un terreno y posteriormente construir una vivienda? Ese es un tema al que debemos analizar permanentemente. Lo primero que voy a decir es que en la ley hay algunas propuestas, en la ley de vivienda hay algunas propuestas para lograr financiamiento. Y lo otro es hablar de, como segunda parte, brevemente, de qué se puede hacer, qué se puede lograr para tener financiamiento. Entonces, vamos a la ley. La ley en el artículo 52 nos habla de créditos para vivienda, créditos hipotecarios, que lo que quiere decir es nos prestan un dinero y nosotros hipotecamos lo que tenemos, que en este caso regularmente es la tierra, para ser sujetos de crédito. Entonces, préstamos los dan los bancos, entonces los dan los bancos. Y hay que dejar una prenda hipotecada, con lo cual se garantiza que el préstamo va a ser pagado, reembolsado al banco, que es básicamente el monto del dinero más una tasa de interés. En la ley se contemplan estos créditos para vivienda. ¿Cuál es el problema de esos créditos? La tasa. ¿Cuánto cuesta ese dinero? Eso es la tasa de interés. Lo que cuesta que en el tiempo, en años, nos presten ese dinero. Eso es la tasa de interés. A veces puede ser de 8, 9, 12, 13, 16, hasta 28%. Mientras más hay que pagar por ese dinero, se aleja la posibilidad de que un trabajador con el ingreso familiar acceda a ese crédito para vivienda. Pero la ley lo contempla, ¿sí? Pone como alguien que puede respaldar un crédito al FHA, que es el Fomento de Hipotecas Aseguradas. Garantiza esta entidad que alguien que compre una casa la va a pagar y lo respalda para que el sistema bancario preste el dinero para comprar una casa. Y ya la jefa de hogar o jefe de hogar o ambos quedan cubriendo ese crédito para vivienda. Ese es un sistema. El problema de esto siempre va a ser cuánto cuesta ese dinero. También en el artículo 53... se habla de la transmisión de cédulas, que son cédulas hipotecarias. Esto existe en el sistema bancario, ¿sí? Son cédulas hipotecarias para vivienda que cuentan con un seguro también del FHA, del Fomento de Hipotecas Aseguradas. El FHA surge alrededor de pasadito, en la década de los años 60, principio de la década de los años 60. Esto lo crea el gobierno. En aquel tiempo fue Irígoras Fuentes quien lo creó. Entonces el FHA cuenta con recursos a través de los cuales va a respaldar estas cédulas hipotecarias que sirven también para poder reunir recursos, dinero que se invierta en vivienda. Eso van a ser las cédulas hipotecarias, documentos que se colocan en los bancos y estos dan un dinero para invertir en vivienda y efectivamente también tienen el respaldo del FHA. Como digo, siempre el tema aquí va a ser cuánto cuesta ese dinero, ¿sí? Así que es otra figura que existe. Generalmente los créditos como las cédulas hipotecarias, lo que buscan es reunir una buena cantidad de dinero para poder invertirlo en la construcción de vivienda. Algunas con urbanización incluida y otros la vivienda construida, que puede ser de 60 metros cuadrados y más, puede llegar hasta 120 metros cuadrados. Pero efectivamente ese dinero tiene un costo que muchas veces se hace difícil al trabajador poder acceder a eso por el costo de dinero en relación a sus ingresos. También en el artículo 54 se habla de mecanismos no convencionales de financiamiento. Este es un artículo que insiste en que hay que promover, hay que incentivar la utilización de modalidades no convencionales de financiamiento. ¿Cuáles son esas modalidades? Las dos anteriores, la de créditos para vivienda o la de cédulas hipotecarias. Si no, hay que crear otras formas, por ejemplo, se pone aquí arrendamiento con opción a compra, microcréditos, fondos rotativos, créditos mancomunados, que le sirvan a las familias agrupadas, ¿sí?, con otras familias para poder acceder a sistemas de financiamiento. Y sobre este artículo del 54, lo que plantea es un reto. ¿Cómo el Estado puede llegar a crear formas, o la iniciativa privada también, puede crear formas de financiar vivienda para trabajadores, para madres trabajadoras, padres trabajadores? ¿Cómo se pueden crear otras formas? Ahí hay un reto planteado. Y aquí vamos a dibujar en pocos minutos cómo podría ser esto. La verdad es que desde la FODAP nos interesa la creación de otros sistemas de financiamiento, que como en otros programas he dicho, debe tener dos características: tasas bajas y plazos largos para pagar. De hecho, cualquier programa que se cree para financiar vivienda, cualquier programa no tradicional a través de los bancos, digamos, sino desde una entidad del Estado, o de banca privada, sí, que tenga un documento que ponga determinadas características, como las dos que cité, de tasas bajas y plazos largos, para hacer estos préstamos. Seguramente se encontrará banca interesada, que al tener un volumen grande de demanda de ese financiamiento, pues entonces podrá tener beneficios, réditos a ese manejo de esos dineros. Bueno, ¿cómo debiera ser? Nos parece que de los fideicomisos que existen en vivienda, el gobierno podría destinar una buena cantidad de millones de quetzales para poder financiar viviendas, que debieran, en cualquier programa, debiera financiar el poder tener acceso a comprar terreno, el poder urbanizar ese terreno y el poder construir la vivienda. No necesariamente las tres tienen que estar, pero en todo caso, quien necesite comprar tierra, urbanizar y construir vivienda, pueda tener acceso a eso. Puede ser solo uno de los componentes, sobre todo alguien que ya tiene terreno, puede construir vivienda y puede urbanizar. En todo caso, conectar ese terreno donde hay drenajes, electricidad y agua potable. Esas deben ser características para un programa que desde el Estado, vía el gobierno, pueda crearse. Lo dejo hasta ahí por el día de hoy, seguiremos tratando estos temas. Lo importante es que usted, compañero, compañera, que escucha este programa, vaya poniendo estos criterios. Cualquier programa que le dé un dinero barato, que tenga tasas bajas y plazos largos para que con sus ingresos pueda pagarlo. Esas ideas las iremos retomando desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Un saludo muy respetuoso, un saludo muy fraterno y vamos adelante. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. ¿Verdad? Por todo lo que lunes con lunes que vamos platicando nos vas enseñando y vas instruyendo, y sobre todo por este hecho de sentirnos empoderados cada día más, por un lado del derecho que tenemos a esa vivienda digna, y por otro lado saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos buscar con todos nuestros esfuerzos financiamiento, pero al mismo tiempo ver las responsabilidades que el Estado tiene también de buscar soluciones a este financiamiento que todos y todas necesitamos para poder construir una vivienda digna, adecuada y saludable. Un saludo muy cordial a todos ustedes de Radio Urbana que nos están escuchando, Radicalmente Democrática, que es como queremos ser todos desde lo más profundo de nuestro corazón. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema que está en este mismo tono que nos hablaba Luis. Luis hablaba de la responsabilidad del Estado de lograr financiamiento adecuado de bajo costo para la vivienda o para los subsidios, depende de las modalidades que se puedan encontrar. Nosotros vamos a hablar ahora de los requisitos para gestionar subsidio directo, pero de una forma colectiva y organizada. Algo que ya hemos visto y que lo plantea la ley, solo que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del reglamento operativo del Fondo para la Vivienda FOPAVI. Es decir, el reglamento es el que de alguna forma estudia la ley y estudiándola la operativiza, es decir, ve un poco como los caminos o las formas en donde esa ley tiene que velar porque se pueda cumplir. Y que al mismo tiempo a todos nosotros, a todas nosotras, nos enseñe qué camino seguir para poderlo hacer. Porque algunas veces conocemos la ley, pero no sabemos cómo operativizarla, no sabemos cómo llegar a ella, no sabemos cómo tener el derecho o cómo hacerlo, ¿verdad? Y ese es el punto de hoy, ¿verdad? El reglamento operativo de FOPAVI es el acta de Junta Directiva 9/2013, con fecha de 4 de abril del 2013, y sus respectivas modificaciones, que no han sido pocas, hasta mayo del 2015. Esto lo vamos a dar como por capítulos, ya que estamos en radio, no es una novela esto, pero lo vamos a ver por capítulos, porque es un poco largo y tampoco nos conviene decir demasiadas cosas en poco rato, sino irlo asimilando poco a poco. Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que el FOPAVI tiene cobertura nacional y los beneficiarios o beneficiarias podrán utilizar el subsidio de hasta 35.000 quetzales por una de las siguientes alternativas. Es decir, sabemos dos cosas. Uno, que vamos a conocer los caminos para lograr un subsidio de hasta 35.000 quetzales. Que tenemos derecho todas y todas y que el Estado es responsable de otorgarlo a través de la Junta Directiva. Y ahora también vamos a ver que esos 35.000 quetzales o menos, ¿en qué lo podemos utilizar? Según la ley y según el reglamento. O sea, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer cuando estamos hablando de vivienda? Esos 35.000 quetzales nos pueden servir primero para una adquisición de lote con servicios. Eso dice la ley, eso dice el reglamento. ¿Qué quiere decir un lote con servicios? Pues eso es la compra de un lote urbanizado, que consiste en un terreno ubicado dentro de un desarrollo urbanístico que cuente con un dictamen favorable por una aseguradora. Hasta ahí tenemos. Es decir, si uno gestiona, no tiene ningún terreno y lo que necesita es un terreno donde poder construir, lo que te permite el FOPAVI es conseguir un terreno pero que esté urbanizado ya. Es decir, que tenga sus servicios y que esté asegurado en algún lugar, en alguna urbanización. O sea, no sirve para comprar un terreno pues agrícola para ponerte un huerto o para ponerte cualquier unos arbolitos o algo, ¿no? Tiene que ser ya urbanizado con sus servicios, que aunque no construyas la casa, sepas que tienes todos los servicios y que ibas a poder construir. ¿Para qué se puede utilizar este dinero del subsidio también, si logramos tenerlo? Para la adquisición de un lote con vivienda. ¿Qué significa esto? Pues es la compra de un lote con una vivienda ubicado en un desarrollo urbanístico, de fincas o fracciones de fincas, que cuente con un dictamen de elegibilidad del proyecto emitido por una aseguradora o por el FHA. Claro, normalmente los 35.000 no nos van a alcanzar para comprar este lote, pero sí nos pueden servir como un enganche. Dependiendo un poco el dinero, la capacidad de pago que uno tiene, tiene que analizar qué ingresos tiene familiares, cuánto puede dedicar a estar pagando. Entonces, si lo que quiere ya es comprar un lote y una vivienda incluida ahí, pues entonces sabe que este subsidio le puede servir por lo menos como enganche. Y a partir de ese enganche puede ir pagando poco a poco, quedándose con sus pagos. ¿Para qué lo podemos utilizar también? Para construcción de vivienda en lote propio. El requerimiento es que podamos tener un lote, un terreno que sea propio, que sea de la familia, que sea del papá, de la mamá, o según como sea el núcleo familiar, ¿verdad? Pero que esté en poder ya de uno, ¿verdad? Entonces es la construcción o sustitución de una vivienda inadecuada en un terreno bajo propiedad o posesión, documentada por la municipalidad respectiva o por la UDEVIPO, diseñada de acuerdo con las especificaciones autorizadas por el FOPAVI. Es decir, tenemos que tener pues un terreno que no esté en alto riesgo, que tenga acceso al agua, porque también si es un terreno que no va a poder tener nunca servicio o que está en una ladera muy pronunciada, el FOPAVI ahí no te va a dar, aunque sea propio, no te va a dar, porque por ley no se puede construir una vivienda donde haya un alto riesgo ante un terremoto, ante un deslave, ante las fuertes lluvias, ¿verdad? Por tanto, tenemos que requerir de un lote donde realmente podamos, pero nosotros, nuestra familia, pueda estar con toda la seguridad del caso. Si no, tampoco nos empeñemos en pedirlo, porque tendríamos que buscar otro lote o ver cómo hacemos o cómo lo solicitamos, ¿verdad? ¿Para qué puede servir también? Para mejoramiento y reparación. ¿Qué significa esto? Consiste en una obra de mejora en piso, paredes, el techo, puertas y o ventanas, baños, áreas de preparación de alimentos, o sea, las cocinas, y cualquier otra obra que mejore una vivienda existente en un terreno bajo propiedad o posición documentada por la municipalidad respectiva o por UDEVIPO. Siempre que la vivienda existente posea una estructura física adecuada y cumpla con los requisitos de habitabilidad declarados por profesional experto en la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente tenemos que tener el lote que no esté en alto riesgo, pero si queremos mejorar nuestra vivienda, lo que tenemos que hacer para mejorar la vivienda es que esa vivienda por lo menos tenga una estructura adecuada, que cumpla las normas. Porque si, por ejemplo, está hecha, lo voy a decir así, de adobe, en alto riesgo, y con el adobe ya muy desgastado, pues entonces no te permiten solamente repellar, porque es como echarle un barniz o una pintura a algo que ya está un poco deteriorado y que corre riesgo y que corre peligro. Si está hecha de adobe, pero cumple todas las normas de seguridad y tiene sus contrafuertes o sus de gallinero ya puesta, entonces sí se puede, o se puede repellar, o se puede echar piso de concreto, que es muy bueno para la salud, o se puede cambiar el techo si el techo es muy pesado y de lámina, de teja, se puede cambiar por un techo de lámina, o se puede poner un techo falso, o puedes hacer una cocinita, es decir, puedes mejorarla o reparar la vivienda que tienes, o puedes hacer tu letrina o tu baño lavable, ¿verdad?, que es muy importante, o tu estufa mejorada de leña. Y uno puede decir, bueno, con el subsidio, con lo que me alcanza, bien repartido, pues puedo hacer mi estufa mejorada, puedo hacer mi letrina, hasta puedo hacer mi ducha, tengo mis servicios, ¿verdad? Y entonces, y puedo echar mi piso de concreto. Todo eso se puede hacer aprovechando bien el dinero y sabiéndolo administrar de buena manera y dependiendo al constructor que tengamos, porque hay algunos constructores que en lugar de construir lo que le gusta es tener sus buenas cuentas en el banco, y entonces es un poquito para construcción y mucho para eso. ¿Para qué puede servir también? Y ya vamos terminando porque el tiempo se nos va acabando, pero también para ampliar nuestra vivienda. ¿Qué significa ampliarla? Pues que a lo mejor la tenemos y tenemos el rancho y todo eso, pero no tenemos todo junto, estamos un poco hacinados ahí toda la familia, ¿verdad? Entonces uno dice, lo que necesitamos es un cuartito, o necesitamos una cocina, o necesitamos un baño. Entonces, o creció un poquito la familia también, o los hijos, y quiero tener a los hijos y a las hijas separados en un lugar y los papás en otro lugar. Bueno, pues uno puede pedir subsidio para ampliar su vivienda. ¿Para qué también? Con esto ya vamos terminando. Lo podemos utilizar para introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda. Es decir, la podemos utilizar individualmente, pero colectivamente también podemos gestionar el subsidio de FOPAVI para meter agua, para poner una placa solar si no tenemos electricidad, y una batería y un inversor, y poder tener luz eléctrica en el esto, en la vivienda, ¿verdad? Para tener mi pila, mi baño, mi ducha, ¿verdad? Para ver y crear todas las condiciones necesarias. Entonces vamos terminando hoy por hoy, pero que sepamos, uno, está el reglamento, tenemos el derecho a la vivienda, tenemos el derecho a los 35.000 de subsidio, y ahora ya sabemos para qué lo podemos utilizar. Tenemos que ver y analizar nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro lote, o si no tenemos nada, el conseguirnos por lo menos un lote, y para todo eso pueden servir estos 35.000. Para los casos de mejoras, ampliaciones, reparación o introducción de servicios básicos, la unidad técnica, con aprobación de la Junta Directiva de FOPAVI, podrán establecer el monto de subsidio a aprobar, el que no exceda de lo indicado allá arriba, es decir, de 35.000 para abajo, pero no de 35.000 para arriba. Entonces, ahí nos quedamos. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto platicar con ustedes. Es un poco ir profundizando un poco más en todos estos derechos de la vivienda. Y le dejo el micrófono a Luis para que también se despida de todos ustedes. Y recordarnos que no olvidemos que el poder es nuestro y que Radio Urbana es una radio radicalmente democrática. Buenas tardes a todos y todas. Pues amigos, amigas, feliz tarde y nos vemos en 15 días desde Radio Urbana, radicalmente democrática. Un saludo muy fraterno y vamos adelante. El pueblo va a triunfar.